Bueno, mi nombre es Omar Camachi, vengo de la provincia de Formosa, en colonia aborigen La Primavera. Terminé en el 89 la colimba y ya tenía como mi sueño de ir más lejos de esa provincia, ¿no? Porque me sentía como que no va a haber cambios, ¿no? Son palabras y promesas que uno lo ve, ¿no? Siendo joven, ¿no? No quería sentirme como atados simplemente por promesa, por letra. Prefiero palparlo y vivirlo por experiencia dentro de una sociedad, ¿no? Y compartir algo donde muy poco se comparte en el derecho nuestro, ¿no? Y son cosas que ya desde chico me gusta hacer. Hablar por lo nuestro, investigar por lo nuestro y seguir transmitiendo por lo nuestro derecho, ¿no? Y siempre me agarra eso entusiasmo de tener o esas ganas de conocer algo nuevo, ¿no? Que nunca lo he visto, ¿no? Más allá de que uno dice, no, los toba dice que están todos bien, pero en los televis las noticias, en todos los programas, a nivel libros, son historias pasadas donde uno la vivió y la sigue viviendo. No es que es comprensible de que los libros nos pueden contar algo que parece que no existe, o solamente parece que nuestra historia sería una historia como pasada, pero sin embargo nuestro pueblo hasta hoy en día sigue con ese sufrimiento de decir, no, en los libros no indica dónde hay más necesidad. Simplemente recolectores vivían, cazaban, pero un hecho real donde nosotros dentro de la sociedad, como estudiantes, como profesores, como antropólogos, como gobierno, no lo ponemos en lugar donde está la necesidad. Uno no la siente porque no sale. Yo la siento porque he salido de mi provincia. Por esas razones, ¿no? Sí, ciertamente en el mundo decimos que somos buenos, ¿no? Pero en las letras no. Entonces, de ahí es algo como que entendí que por algo Dios me trajo acá. Es para tener esta cosa de tener más comunicación con dentro de esta sociedad y Gran Buenos Aires, ¿no? Porque si me cuesta más hablar todavía, yo creo que tengo coraje para decir dos o tres palabras, así. Y los libros lo veo como que están para solamente saberlos, pero hecho realidad no la veo como que funciona, ¿no? Claro, lo que vos lees ahí no refleja lo que No, está pasando. no, no, no, no, no. Eso es lo que. Entonces me parece bien, Daniel, te digo como persona, no podemos, muy poca gente interesa sobre el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, son cosas que muy pocos chicos les interesa, muy pocos. se interesan por todos los privados y por todos los que voy a hacer, pero para el otro no. Y lo que a mí me parece, lo que vos haces es, te lo digo con firmeza, si seguís así vas a encontrar más cosas, ¿no? No es un hecho de historia, sino historia real, ¿eh? Entonces, me gustaría que si todos los que sería como información real, que pasen por tus manos aquella gente que todavía no han entendido lo que estoy hablando. Porque mucha gente dice que lo he pasado, lo he visto, pero vivir no. Pero vos, sin embargo, lo vivís dentro de lo que es un ámbito indígena, ¿no? Entonces, toda esta cosa me pasó por un pensamiento y viendo nuestra historia real, ¿no? Más allá de los que hablan sobre la constitución, estamos como que entre nosotros los argentinos nos contradecimos los que escribimos. Una cosa la escritura y otro lo que está pasando. Ajá, así. Ajá. Y bueno, dice que siempre dice que uno para aprender más tiene que estudiar más. Y bueno, uno para llegar a entender un poquito mejor sobre el tema de los pueblos originarios, me desempeñé en el 2001 hasta el 2007 a terminar el primario. Qué bueno. Y ahora en el 2010 estoy empezando a terminar el secundario, que por una razón simplemente quiero saber de qué hablan. Voy, concurro, pero ¿de qué hablan? Claro. Parece que me olvido de lo que es una problemática indígena. Pero yo, sin embargo, para ir a buscar más palabras profundas, quiero saber de qué hablan. Claro. La razón tuya de estudiar es para conocer qué piensa el otro. Sí, qué piensa el otro. Sí. Ajá. Y bueno, yo creo que hay una cosa muy importante que ya podemos entre todos acelerar usando todos los materiales que haya entre esta famosa nueva teología, ¿no? De poder comunicarnos mejor. Y una cosa es que haga bien y una cosa es que haga mal. Al hacer mal las personas con sus estudios ya está saliendo mal. Una comunicación mejor necesitamos. Y para eso, es el mensaje que quiero como lanzar, ¿no? Entonces son cosas como que capaz que si estarías hoy solo queriendo saber nuestra situación, pero también me hago responsable de todo lo que quiero decir, porque la vivo y vos también la vivís. Entonces toda esta cosa como que hecho real, armaría una página de internet, ¿no? Que te pregunte. Entonces, dado a estos, en el 92, fueron buscando intermedio de los trabajos artesanales, esta comunidad. Primero lo armaron como una cooperativa de trabajo. Después, entre la ayuda del Colegio Cardenal Copelo, pudieron conseguir este pedazo de tierra que son 3 hectáreas y media. Y bueno, yo estaba en la época de que vivían en cualquier parte. ¿Y acá en Derqui en qué año? Y acá en Derqui en 95. Y bueno, yo a todo esto lo que estoy grabando, porque muchos de nosotros queremos ser como así más que el otro, pero sin embargo nosotros todos somos iguales. Entonces, no molestarías si un estudiante, un profesor, un psicólogo, no molestaría si trae lo que sabe y vengan a aportar, claro, lo que estamos hablando. Vos hablás de compartir, sí, integrar. Sí, integrar. Claro. Entonces esta cosa no molesta. Si me parece, a veces uno no hace falta que te vayan ahí a felicitar en tu casa, sino que de lejos te están viendo por todo lo que haces. Pero sin embargo, uno más cosas malas, de lejos lo vemos y se siente. Claro, y de cerca tiene otra, uh-huh, otra mirada. Sí. Eso. Claro, es la diferencia entre informar de lejos y hacer un testimonio como uh-huh, este, ¿no? Así es. Sí. Uh-huh. Entonces, a veces decimos que nosotros, dice, podemos tener un debate entre el pueblo y los gobiernos, que esto que el otro. Yo creo que las cosas, la torta ya está repartida. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Y mirá lo que pido. Lo único que yo pido. Los Toba tienen hambre. Los Toba no tienen matemática. Nada. Siento mucho cuando hablo del tema. Porque necesitamos ese sentimiento que viene del corazón. No necesitamos que una persona sea mucho sabio, sino que lo haga las cosas como corresponde. Claro, ser escuchado, ¿no? Ser escuchado. Uh-huh. Y lo que no puede también lo vamos a escuchar. No estamos lejos, porque estamos viviendo juntos, somos vecinos, somos... Por ahí voy a vivir en la capital, yo vivo acá. Pero de lo que se habla todo el día, estamos en una sola misma bolsa. Donde vos estás adentro, yo estoy adentro. Yo sé que vos estás necesitando y sabés que acá estás necesitando. Pero... las letras son muy contradictorias, pero la paciencia que tenemos nosotros, yeah, hoy en este momento está corriendo capaz unos 120 y nosotros venimos a 3000 metros de distancia. Todo lo que se está hablando son los que no tenemos. Y para vos el conocimiento no es valorado. Lo conocemos que si hay un gran reconocimiento. Uh-huh. Pero en todos los años, en todos los tiempos, no hay un reconocimiento global. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay una parte donde siempre hablan, donde reclaman también los pobres compañeros docentes que son padres, ¿no? Parece desde el chico hasta grande, ¿no? Ellos tienen sus reclamos, sus derechos, ¿no? Pero hay una parte siempre para ellos. Y si yo digo, ¿y mi pueblo? Claro. Nunca hay. Claro, ¿qué es lo que me corresponde a mí? ¿Qué es lo que hay? Ni un guardapolvo. Me mandan donde está la vinchuca nomás. Claro. Claro, mucha gente de afuera, digamos, que hace su política, pero después la ayuda no. Siempre pasa de largo. Sí. Y me parece que, no sé quién tiene razón, del blanco al toba. Porque nada es nuestro, Dani. Nada es nuestro. Nosotros vemos lo que pasa en Buenos Aires. Si vemos acá lo que pasa, ¿y qué sería más allá afuera? Todavía el pescado sigue, el avestruz, la miel. ¿A vos te gustaría volver a Chaco? Y me gustaría volver, pero ya tener algo propio. Uh-huh. Algo que pueda decir, bueno, de acá a 80 años, a 100, tengo para vivir solamente. Uh-huh. No pretendo una fábrica. No pretendo largar el sueldo. Lo que hoy te quiero hacer entender, lo único que nosotros, nuestro pueblo, solamente le gustaría vivir. Claro. Más allá de las inversas que hacen. Nada más. Eso es lo que yo pido por ellos. Todos los que hablo es algo porque lo estoy viviendo. No porque alguien me cuenta. Yo camino, entro así en los canales, en la radio. Ya vengo trabajando 10 años sobre el tema. Y todo esto, lo que estoy hablando y lo he vivido y se pudo, es por mediante un chico que trabajaba en Manpower, una agencia de Pilar. Y este chico se hizo nosotros lo llamamos un pastor ahora, ¿no? Este chico pudo acompañarnos y siempre los jóvenes pudieron conseguir trabajo por él. Y muy directo, pues. Dice, ustedes no tienen conocimiento, no fueron a la escuela, pero lo único que tiene ustedes es que cumplen. Cumplen con la empresa. Y ese entendió. Él, lo que como yo que estoy hablando con vos ahora, él entendió esa parte. O capaz uno no necesita que le lleven por ahí comida. Que vos le consigas un trabajo y vas a ver que va a hacer el trabajo. Entonces, sobre el tema de nuestro pueblo, es algo, es como que no sé de qué manera se terminaría esto, como del genocidio, ¿no? No sé, pero lo que se puede, a mi pensamiento, se logra con derechos de todo. ¿Qué quiere decir? Hay dos cosas que como que para desarmar. Dos. Desarmar un pensamiento donde dice, yo estoy en el tema de gerente del banco y no sé lo que pasa allá afuera. Acabo ahora del compromiso, ¿no? De no estar ajeno a la realidad. Ajá. No sé lo que pasa allá afuera, yo estoy acá. Claro. Pero se necesita de él también, de lo que él piensa. Y para vos, Camacho, la lengua, ¿qué importancia tiene en todo esto, conservar la lengua? Y la importancia que tiene para mí es algo una identidad propia. Claro. Sí. Una identidad propia. Y es libre. Fíjate, libre. Libre el que quiere aprender. Y a comparación, si dice la constitución es libre, si la aprendes, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Cuánta gente se pone delante de vos? Que vos no podés ingresar. Y la lengua toba es libre. Pero te reconocen cuando sos y cuando no sos. Que está haciendo las cosas realmente con tu corazón, no con tu pensamiento. Pensar es una cosa y lo que es tu corazón, que querés hacer algo, se va a notar dentro de la comunidad, del pueblo también. Claro. Vos hablas de honestidad, ¿no? Ajá, eso. Porque no pide, para mí el estudio no pide muchas cosas. Claro. No pide muchas cosas. No pide ni quién sos. La lengua toba también. Cada vez conocimiento. Es... ¿Vos sacarías una letra en lengua toba? ¿Te llevas? ¿Quién te dice? Claro, tendría que aprender. ¿Quién te dice? Y nosotros aprendemos la Constitución Nacional, lo que dice. ¿Y quién se nos para enfrente? Vos sentís que lo que está en la Constitución, sí, en realidad no te representa. No. No, porque si no tendría información que las cosas de nuestro pueblo están bárbaros, de 10. Sí, no es así. Yo llego a una casa, mirá, pero está bien, está lindo, mirá, qué bien que está haciendo nuestro presidente, nuestra... todo. No tendrías palabras, que me dé como que sin palabras. Pero uno la tiene que, como uno dice, luchar, ¿no? Luchar, luchar. Y aquí estamos. Quiero darte las gracias por lo que haces, ¿no? Para mí tiene mucho valor. Todo lo que vos haces y seguirás haciendo, ¿no? Porque eso es lo importante en nuestra vida, ser dos clases de historia, un buen testimonio para la gente, ¿eh? Y por ahí otra persona no, porque no lo tiene. Entonces para mí es muy muy bueno lo que estás haciendo, y por eso podemos llegar a aprender algo. Yo creo que el aprendizaje es de los dos, ¿no? Porque vos estás haciendo un testimonio. Ajá. Y gracias a vos se está sumando un aporte para que esto sea una casa de la memoria. Ajá. O sea, sí. Y lo que vos decías antes, ¿no? Un testimonio tuyo no te lo contó nadie, vos lo viviste. Sí. O sea que... para mí es mucho de mucho valor esto que estás diciendo. Ajá. Es conocimiento que vos estás, ¿no?, aportando. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que yo, como uno dice, te veo, ¿no? Te veo con esta, ¿no?, con estas ganas de seguir trayendo más, que se sume más gente, ¿no?, de algo que quiere, ¿no?, aportar, ¿no?, que sea para un camino guiado para todos los niños, ¿no? Toba, no tobas también, bienvenido, ¿no? Uh-huh. Porque entre todos de los que vivimos acá, lo que nosotros tenemos que aprender es la comprensión. Porque si no estaría esa palabra, es muy difícil que yo lo sepa de la cultura de ustedes. Y bueno, buscar la forma de tener o de no de inventar, ¿no? Inventar, cualquier cosa se inventa, pero abrir camino de las cosas que no las hemos vivido juntos, ese tenemos que buscar. Porque lo que ya está hecho es como para salir a discutir nomás. Claro. ¿Viste? Porque no me sirve porque ya está hecho. Vos hablás de construir en realidad. De construir. El futuro. Construir. Uh-huh. Es algo muy... vendría a ser... ya de tu parte, ya acá. Es un camino que... estás ahí. Solo. ¿Quién te va a entender? Lo que vos estás haciendo... Tiene que ser una persona que lo está pensando como vos. Y coincidir lo. De a poco se suma gente. Sí. Okay. ¿No te pregunté algo, Camachi? ¿Vos sos artesano? Y bueno, he aprendido, pero ya 2 o 3 años por ahí. Algunas cositas. Sí. Cerámica, sí, esa. Ajá, esa. Cerámica, sí. Mi esposa sí es artesana. Ella es de Roque Seis Peña. ¿Cómo se llama? Norma, Severiano. Y ella sí es artesana. Todas las familias son artesanas. Sí. De ellos yo he aprendido a hacer artesanía. Lo que sigo haciendo es como así, maestro bilingüe, ¿no? Ah, bueno. Esos. Hago talleres, más con la lengua com, ¿no? Toba. Eso. Y bueno, eso es lo que yo estoy haciendo. Y ahora estoy como vicepresidente del barrio, la comunidad toda. Y es algo que son para, a veces, es para estar más seguro en lo que quiero hacer. Y a la vez es un compromiso. Sí, es un compromiso para la gente, para los chicos, para la gente de del gobierno, ponerle. Uh-huh. Y estar sobre la situación o las necesidades comunitarias, ¿no? Claro. Que es una responsabilidad, ¿no? Eso. Y bueno, todo esto lo he dicho porque la vivo y la sigo viviendo. Todavía tendría, parece que muy poco falta para que nos entendamos mejor, ¿no? De todos, ¿no? Los que vivimos en Argentina, ¿no? Porque no puedo hablar de una sola comunidad, porque en realidad nuestra comunidad es como que esta sería, ¿no?, la encabezante. ¿Por qué razón estamos acá, ¿no? Claro, hay muchas. Sí, hay muchas. Claro. Y a veces todo lo que dije lo quiero hacer entender a aquellos gobernantes de cada provincia, donde están los huichí, los toba, los guaraní, todo lo quería hacer entender porque ellos entienden lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Y bueno, que le hagan una sorpresa para ellos, ¿no? No sé, con algo, ¿no? Pero por ejemplo, una comunidad que necesita agua, y bueno, acá en Chaco, por ejemplo. Ah, en Chaco. Sí, en Chaco. Necesitan agua, necesitan ropa, bueno, algo que se interesen, ¿no?, por nuestro problema, porque la educación es todos, pero hay una cosa. Un blanco lo ve que la educación ya está, pero nosotros lo estamos esperando dos educación. Por ejemplo, en mi caso, como estoy estudiando, la estoy viendo y la estoy viviendo. La otra, porque, educación. Ajá. Y la educación mía es nueva. Tengo historia y ellos tienen historia. La experiencia como estudiante tengo como que... me parece que habría que ser más capacitación para los Toba. Sí. ¿Por qué? Porque si yo hablaría, vamos a suponer que vos sos un profesor y me habla de, por ejemplo, de física y química, y yo como Toba estoy en la luna. Sí. Vos como profesor me tenés que mostrar. ¿A qué le llama física y química? Claro. ¿Viste? Entonces, como me voy a revisar dentro de mi... Claro, que es para vos la física y la química. Me voy a buscar dentro del conocimiento Toba si está o no está. Claro, si tiene sentido. Porque hay cosas que ya directamente estaban, y hay cosas que sigue estando, y hay cosas que las siguen usando, y hay cosas que todavía estamos esperando. Entonces son cosas que hay... ¿por qué hablo así como que una contradicción? Una contradicción porque el profesor vive como que no me interesa si sos Toba o no sos Toba. Claro, él te enseña, yo. Pero dentro del estudio encuentro, como por ejemplo, ahí en Bora Ñachikra, a mi abane, Daniel, la Ñastrano hasta Piguera, como la TAC. ¿Me entendés? ¿Y cómo encontrar como profesor ahí? ¿Me entendés o no me entendés? Claro. ¿Me entendés o no? Claro, cuando vos hablas así, claro, no. Entonces, así, me imagino, claro, todo el pueblo está así. Por eso que muy poquito avance. A vos te interesa un docente que te enseñe lo que él sabe, pero entendiendo lo que vos sabés. Ajá. Que haya algo como... recíproco, claro. Sí. Claro. Entonces, ahí sería como que arrancaríamos de lo que estamos hablando. Claro, recién ahí empezaríamos a hablar de educación. Uh-huh. Claro. Está bien. Eso. Está bien. No te digo que no está la posibilidad, sino que falta que el otro que está manejando la educación, que entienda. Claro, eso todavía no pasó. ¿No pasó? Bueno, es algo que yo adelanto como alumno, así, lo que yo estoy viviendo. Pero no quiere decir que porque no entendí al profesor y voy a dejar el libro que salga lo que salga. No, voy a investigar, voy a hablar con los que me conocen, y bueno, lo voy a traducir en Toba. No sé si es así, pero lo voy a traducir. Y bueno, tendré mi propia carpeta. Claro. Para yo después tener un gran encuentro, voy a contar lo que se siente ahí dentro de esa... Ahí te entiendo, las dos educaciones. Sí. Y ese Mecamachi, ¿vos tenés familia en Chaco que haya quedado? En Formosa tengo mis padres. En Formosa. Sí. Tengo mi madre, mis hermanas. Y si pudieras decirle algo que ellos puedan escuchar, ¿qué les diría? Y bueno, acá siempre estoy pensando por ello, ¿no? Que también lo voy a ver cada año, ¿no? Uh-huh. Y que todo lo que estoy aprendiendo voy a transmitir a ellos. Empiezo a enseñar. Pero no con, así como, no por teoría, por hecho. Porque a ellos les costarían más, si es por teoría. Claro. Para mí es suficiente encuadrar, no mucho, lo que aprendí y transmitir. ¿No? Es un buen mensaje. Así es. Y no solamente a mi familia, para la comunidad también. Para la comunidad. Y todos aquellos que se sienten capaz de seguir adelante sobre estudiar, bienvenido a la educación, porque todo se puede. Todo se puede. No hay cosa que no se puede. Todo se puede. Pero no te olvides de que sos un toba. No porque a veces uno no quiere hacer nada, sino que falta que alguien venga. Claro. Así, ¿no? Y sobre todas las cosas, siempre y cuando ponemos todo lo que vos haces, muy poca gente hace. Eso es lo que nos, por ejemplo, de mi parte me doy cuenta, muy poca gente. De los años que yo estoy acá en Buenos Aires y en la comunidad, muy poca gente hace de interesar dónde están los tobas, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿No? Y mira que nosotros no contamos así gente así, como uno dice, importante. Contamos gente que viene y humildemente viene así, con un buen mensaje, ¿no? Porque yo también lo que me interesa es que quiero aprender del otro también.